Hola, sí. Chévere, muy bien. Nosotros vamos una vez más. Se viene nuevamente 0 kilómetros. Mike DJ. Para todos ustedes. Música a tope. DJ sonando. DJ Mike. Mezclas con clase. Conducción del Lobo del Aire. Maestro de ceremonias. Como el picaflor aquí y allá. Seguimos rodando. De cansarme de ti. Ahora. Como el picaflor aquí y allá. Yo ando buscando una mujer que quiera. Seguimos rodando en ese 20 sobre 20, ya sabes. Somos 0 kilómetros. Seguimos al aire. Aquí está el manda más de San Biche. Entregar mi corazón. Somos los reyes, seguimos para adelante, seguimos sumando. Nada más. Seguimos subiendo. Seguimos elevándonos cada vez más. En este 20 sobre 20 con más fuerza. Vaya poder. People, para todos esos seguidores en los diferentes rincones de la provincia. Seguimos comediando, compaginando las compacteras. Luis Eduardo. Ahora seguimos para adelante. Música ya de veras, solamente sonando con los 0 kilómetros, ya sabes. Saludazo también, por ahí estamos transmitiendo en vivo. Para la gente que desea, también estamos grabando. ¿Cuándo? Go, power. Antes que estés. Oye. Mi corazón ya llama. Ya sabe, para todos los bailadores. ¿Cuántos? La gente que está en sano juicio. Para todos los desafíos, la leve. Ya sabe, vamos a bailar con las manos arriba, arriba. ¡Epa! Sola potencia musical, 0 kilómetros. Y estamos el manda más, Mike DJ. Órale, vamos arriba, epa. Eduardo sonando en vivo. Familia 0 kilómetros. Saludos por allá para mi pana Casper Remix DJ. Saludos para el maestro de la capital. Saludos por ahí para mi amigo Carlos Fabián. Chévere. Oye, que chévere. Saludos para la people de San Biche. También por ahí la Warner. Lo Baby Dance. Yo te di todo mi amor. Porque pensé que tú me amabas, pero ya ves. Saludos a los inmortales, los bubles. Oye, qué chévere, ¿ah? Yo te di todo mi amor, porque pensé que. Chévere, toda la vida soltero, la mano arriba, vamos arriba, arriba, arriba, Emma. Los que nos mandamos solitos, ¿cuántos, cuántos? Los que no necesitan permiso de nadie. Solteros, vírgenes, dame caballeros, arriba, arriba esa mano. Vamos a gozar, vamos a disfrutar en esa noche al rojo vivo, DJ. Regálame un sampler, DJ, sampleame, sampleame, sampleame. Nosotros camellamos en vivo. Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos a esta noche espectacular de buena música y diversión total. Aquí está el manda más de Samite, Mike DJ. Somos 0 kilómetros. ¿Cuántos somos pobrecitos? Lo que trabajamos desde los 13, desde los 12 años. Cuando las manos arriba. Vaya, DJ, sube. aplicando. Seguimos manejando tu mente. Dominando ese sexto sentido auditivo. Somos 0 kilómetros. Licor amado. Arriba esa botella. Despechaos cuantos. Los que han sufrido un engaño, un desamor. Los que están tomando por ella. Por ella esa botella. Tomando por aquel caballero que les pagó mal, ¿cuántas? Siempre te encuentro, quiero olvidar que tú no me dejas. Y lo que estamos bebiendo simplemente por hacer deporte. Oye, así como el lobo, seguimos para adelante. Aquí estamos los reyes. Para toda esta gente linda, gente alegre. Lo que se está en el coro. Bailamos, cantamos, quítame esa mirada, gozamos. Si vas a dejarme, quítame esa mirada. Agua de mis ojos, lagrimitas. Agua de mis ojos, lagrimitas. Ábreme las venas, quiero desangrar mi amor. Ábreme las venas, quiero desangrar mi amor. Hoy la quiero olvidar. Cervecita. Arriba, arriba esa cervecita. ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Oye, qué chévere, muy bien. Espectacular, seguimos pasándola riquísimo. Acá en esta noche, ¿eh? Muy bien. Chévere, saludazo a las panas que se siguen sumando. No lo olvides, estamos grabando en vivo. Así es que cualquier, los que quieran la grabación, simplemente estar pendiente a las publicaciones, las redes sociales, ahí en la fanpage, lo encuentras como Mike The Doom. Simplemente queremos seguir sumando música, más música, menos palabras. DJ, sígale presionándole ahora. Lo que vieron, chuchakis. Vaya papaya, oye qué rico. Suena, suena ese trombón. Al estilo de orquesta. Lo que sabe bailar así con pistolita. Arriba, arriba, epa. ¿Dónde está la gente? Vas a leer, seguimos bailando, bailando, epa. Lo que se sabe, cantamos. Lo que se sabe en la letra, ¿cuántos? ¿Dónde están los borrachos conscientes? A ver. ¿Dónde están los solteros, solteros, solteras y solteras? Solteros y solteras. ¿Cuántos, cuántos, cuántos y cuántas, ah? ¿Cómo dice esa canción? Solterito. Soy solterito, sin compromiso. Oye, qué rica vida, ¿eh? Simplemente para todos esos solteros y también para esos casados, ¿eh? Para alegrarte la vida. Luis Eduardo, ponchándole más. Corazón, vamos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, Chico conscientes, ¿cuántos? Lo que vieron pidiendo permiso en casa, ¿cuántos pidieron permiso en casita? ¿Cuántos? Arriba la mano. Los que se mandan solitos, los que no necesitan permiso de nadie también, ¿dónde estamos? Los que están tomando desde el día jueves, oye. Los que se van de largo hasta el domingo. ¿Cuántos salieron con pretexto de que se van al boli? Oye, sí, ok. Pertenecer a esta patria. ¿Cuánto hemos servido? ¿He pasado el servicio militar? Oye, pecho tierra. Cumplí 18, el cuartel me llama. De mi maleta recuerdo llevo. Dejo mi barrio, dejo mi chica. Dejo a mi madre y eso me todos en conjunto conmigo, dice así. Lo que me den, daré por ti. En lluvia y sol. Reclutaré, en la calor. Arriba, cuánto fueron reclutas. Lo que fueron reclutas alguna vez. Daré por ti, en lluvia y sol. Arriba, arriba la mano. En la calor se me dará. Lo aliviaré pensando en ti. Que está tomando trago barato. Los que están tomando guanchaca de dólar. Guanchaca de dólar. Oye, ¿cuántos están vacilando ese swing? Los que están vacilando esos swings. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yeah. nos merecemos. A saludazo. Saludcita, saludcita. Muchachito, ¿qué me estás escuchando? Primero escucha el que está animando. Si tú dices animar, ya se te vamos a dar. Si tú dices ya mezclar, primero escucha DJ Mike. Ahora, el manda más. Desde San Vicente para el Ecuador. Sue, sue. Somos 0 kilómetros de acción. Con sentimiento. ¡Ay! Te volviste el amor. ¿Dónde está la gente que hemos sido mal pagados por un amor? ¿Cuántos? Lo que hemos sufrido por una mujer. Nunca pensé que me cambiaría. La misma que han sufrido por un varón. ¿Cuántas? Muy poco para ti. Dice, ¿cuántas veces me juraste que tu amor por mí jamás moriría? ¿Cuántas veces? Cuatro amigos a la tumba. Canarias Salsa. Así lo hacemos para ti, mi gente. Sube, sube. Arriba, arriba, arriba. Vamos a patear donde están los saltamontes. Brincamos, brincamos. Epa, un, dos, un, dos. Vamos a retumbar ese piso. Vamos a acabar a desgastar ese asfalto. Oye, saludos a los reyes del asfalto, chévere, ¿ah? ¿Eh? La gente que quiere un disco de los 0 kilómetros. ¿Cuántos, cuántos? Los que quieren un disco, arriba, arriba, la mano. ¡Oye, sí! ¿Dónde están esos bieleros? ¡Vamos arriba! Los que están chupando por jabas, ¿cuántos? Tomando Pilsener siembra, cuando están tomando siembra. Oye, lo que están tomando de Cruz, arriba ese switch. Lo que están tomando Huanchaca, salazo para allá de esos panas, people. La gente que le tiene como amigo a Mike DJ en el Facebook. Sue, sue, sue, sue. Los seguidores de los 0 kilómetros. Seguidores y seguidoras de los hermanos May. ¿Cuántos? Chere, saludos para toda esa gente de Cruz Loma City, La Tacunga City. ¿O acaso Dani Cuchi? Chere, ya su palica, prepa. La gente de Escalera Loma, oye, qué chere. Simplemente desde San Biche para el mundo entero. Somos 0 kilómetros. Con la música en las venas. DJ Mike. Vaya, profesor. La chicha, oye, qué rica chicha. Eres todo en mi ¿qué vida? Chicha quieres conmigo, ah? ¿Qué chicha quieres conmigo? Vamos ahí de una, yo te doy. Saludos a la distancia para mi brother Darwin Chicha Remix. Chévere. Sí. los zapatillas de educación física. Oye, ya que tenemos, ya no tenemos clases presenciales, sino solamente tenemos online clases virtuales. Lo que vieron con los zapatillas de educación física. Oye, chévere, ya se pata, mira. La famosa pescadora, ¿sí o qué? Oye, qué chévere, ¿eh? Solamente quiero que me levante la mano toda esa gente que está en sano juicio. ¿Cuántos? Arriba, arriba, eso. Varones que están en sano juicio, la mano derecha arriba. Varones que ya están jaladitos, la mano izquierda arriba. ¿Dónde están las damitas que están tomando también? ¿Cuántas están bebiendo en esa noche? Arriba, arriba, eso, vea. Por acá han sido trago bravo, ah, chévere, sobazos, toda esa people. ¿Dónde está la gente que quiere seguir bailando? Las manos arriba. ¿Quiere más chicha? ¿Qué quiere más chicha? Vamos a darle más chicha, DJ. Te quiero ya. Manzana para que visita las mejores discotecas de la capital. ¿Cuántos? Oye, qué chévere, ¿ah? Los panas que vacilan solito, ¿cuánto vacilan solito? Lo que vieron entre panas. Uy, ya sé. Yo quiero ver cuántas solteras hay en esta noche. ¡Arriba la mano! ¿Cuántas solteras? ¡Arriba la mano! ¡Solteras! ¡Arriba, arriba! Todas esas se van conmigo. Lo que somos solitos. Solito por el mundo. ¿Cuántos? ¿Cuántos se ahorraron del taxi para pegarse dos bielas más? ¡Arriba la mano! Corazón contento. ¡Arriba esos corazones contentos! ¡Vamos arriba, arriba! ¡A tope, a tope, a tope! Que chévere, ¿ah? Se prepara el siguiente. Chévere, espectacular. Saludazo a todos los salami caballeros. Somos 0 kilómetros. Reiteramos.